Cumbia masiva. Economía cumbia masiva. Sin vueltas. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Bienvenidas, bienvenidos a Cumbia Masiva, el programa de Economía y Cumbia de Radio Nauta. Hoy día jueves, un día soleado, hermoso. Espléndido. Espléndido, terminando el otoño. No, en invierno estamos. Claro. No sabría confirmártelo en este momento, pero sí. Lo buscamos en Google, después en ya qué lo época. No estamos en invierno. Estamos en invierno, sí. ¿Cómo le presta atención a esas cosas? O sea, sé que hay como cuatro estaciones, obviamente, pero como que... Pero pasa que ahora estamos en la comunicación y comunicación popular y tenemos que decir en dónde estamos, en qué época, en qué momento de la vida. Entonces yo lo aclaro, pero no lo sabía en realidad. Como que quería que lo construyamos juntas. ¿Querías aportar? ¿Qué época del año era? Pero estamos en invierno y el día está hermoso. En realidad creo que es un día otoñal, por eso lo dije, pero es invierno. Y... Bueno, ya hablaste y ya te presentaste vos sola, pero bueno, vos sos Kimei Figueroa. Soy Kimei Figueroa. Poeta, conductora, modelo, actriz, radioteatral. Gracias. Mente. Me gusta que recuerdes todas mis aptitudes. Y muchas más, pero no las quiero decir todas ahora porque... Guardemos un alguito para el final. Para el final. Así que aquí estamos. Del otro lado de la pecera tenemos a Pablo Lesiani, nuestro operador... El mejor operador del mundo, hay que presentarlo así. El mejor operador del mundo, la verdad que es el mejor operador que tuvimos hasta ahora. El primero no se acordaba de nosotras, el segundo cuando fue el Colorado. Me se chufaste a mí lo que estoy escuchando. Me pones mal, Gui. No sé qué toqué. Ahí tocaste algo. También tenemos a Sebastián Ovalle, nuestro productor estrella. Y Mariano Félix hoy no vino porque... Hoy tenemos la ausencia de un grande. Ha partido... Ha partido a un congreso porque él es muy intelectual, muy inteligente. Y trajimos a alguien en reemplazo que está llegando ahora. O sea, como serruchador de piso, bastante tenés un 6. Mal. A mí me gustaría que, Pablito, ¿puedes poner esa cortina misteriosa? Que me encanta. Queremos decir, no escucho nada, igual no sé si arrancó o no. Sí, arrancó. Porque no sé cómo arreglar, siempre tenemos un problema con ese coso. Ahí está, ya estoy escuchando, la percibí, ahora no la escucho más. Hoy en nuestro programa... Vamos a medir el índice de maldad porque ha llegado al estudio Victoria Bissell. ¿Cómo andas, Negri? ¿Puedo hablar? Sí. Tenés que hacerlo así como pegadito. Oh, no. ¿Por qué te abanicás con una revista La Pulseada? Vengo con mucho calor, me metí en una calle que no me tenía que meter, como siempre. ¿Y por qué vos sos de Neuquén? Yo soy del interior, tengo una de las calles. Ya hace un montón que estás acá en La Plata, Negra. No, pero no me acostumbro. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, en realidad. Bueno, vine porque no vino Mariano Félix. Sí. Todos saben que yo con hombres no trato. Está perfecto, querida. Así que aproveché. Me habían invitado antes, pero... Ellos con sus gomeras, lanzando piedras. Sí. ¿Qué se creen que son? Restricción perimetral a todos los hombres. Yo, fuera. Así que no va a salir del cubículo porque ni siquiera ha saludado a los dos chicos que estaban afuera. No, me interesa saludar. No sé quiénes son, no los quiero conocer. Mirá que Pablito es el operador y Pablito te puede cortar la voz. Él es muy censurador. Ahí te cortó. Es muy veloz. Cuando te quiere, pero cuando no te maltrata. Como la frase de Mirta, pero no. Pero parafraseada. Ahora claro. Cuando vayamos a un corte y una quebrada, te vamos a poner unos auriculares para que vos puedas escuchar todas las capacidades que tiene Pablito. Me encantaría sentirme más como... En la radio. En el momento, la porque la si no escuchás nada, yo por ejemplo ahora no escucho nada, solamente voy... Pero ahora lo voy a solucionar cuando... No te preocupes por mí, Belén. Lo voy a solucionar cuando se pueda. Bueno, está bien, no me preocupo porque la verdad no me importa que estés bien. Oh. Es una zorra. ¿Qué tenemos en el programa de hoy de Cumbia Masiva? Bueno, en el programa de hoy de Cumbia Masiva tenemos de todo. Una regla es que no apoyes el mate así. Así que empezaste mal. Igual es una obsesión que tiene Belén. No, porque hace ruido. No, claro, exactamente. Yo cuando agarro el mate, ni bien lo agarro, ya me hace así como... ¿Qué asco sería? Señas. Porque ¿sabes qué pasa? Ellos tienen sus dedos flacos como alambres. Pero hace mucho ruido cuando toca la mesa. Mueve el micrófono, toca todo. Prácticamente se juega un backgammon acá arriba y nada. No sé, a mí me daría mucho asco que en una radio se escuche el último sorbido del mate. Ah. Eso tampoco. Escúchame, ella se le escucha todo el tiempo como mastica chipá. ¿Entendés? Esto que está acá, chipá, lo masticás todo el tiempo. Porque es como un chicle para mí. Sí, eso sí, me con mi chipá. Bueno, hoy en Cumbia Masiva tenemos de todo. Bueno, como principal tenemos a nuestra conductora especial, Big Bisel. Ella es estrella. Especial, tiene capacidades diferentes y bueno, especiales. Tenemos un montón de cosas, como por ejemplo una entrevista con una compañera del espacio de géneros del Frente Popular de Santillán para que nos cuente sobre el caso de Ruth. También tenemos, bueno, noticias varias, como siempre compartimos, que son una cosa de locos. Lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa. Es la columna importa. De lo que verdaderamente importa. Se llama así la columna. También viene el 21%, viene Pablo Lima acá a deleitarse. ¿Sabes qué me estoy acordando? ¿Qué, Gordi? Que hoy cumplimos un año. ¿Hoy? Sí. Hoy, pero hoy es 3 de septiembre. Porque hace un año empezamos con el programa, exactamente hoy. No te puedo creer que estás... Yo creo que hay que echar a Mariano Félix porque no está en el aniversario. Y yo ¡es sí. realidad! No puedo creer. Y yo sí estoy acá, Mariano Félix. Es como... En los momentos importantes. No, como vos, como todo hombre que se borra en el momento. Se borra estar, cuando... ¿sabes? No se acuerda de los aniversarios. Cuando hay que poner la cuota alimentaria, te borrás. Así que hoy cumplimos un año y bueno... ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto, no? Que todos los días es algo nuevo. ¿Sabés qué vamos a decir? Que lo vamos a festejar con todo el 12 de septiembre. Así es, así es. Es verdad. Como propósito de esto, tenemos una fiesta y transmisión. ¿Escuchamos hasta el cumpleaños? Sí. Me encanta. ¿Ves, Pablito, que sos el mejor operador? Pero qué agudo que canta Pablo. Son drogados estos. Sí. Porque Pablo violento. Tiene un tema sí. con el tema de la rehabilitación. Sí. Eso que la está saliendo. Tiene, no es... Ay, lo hace perdón. Recordar. No es por nada. Perdón, se deja la barba porque no quiere mostrar la verdadera cara. No, son nenes que, bueno, que están en psiquiátricos y, viste, ahora la pastilla está muy incorporada en todos los niños. Están como lentos. Entonces... Yeah. Y son también cordobeses. También tienen derecho a festejar, también tienen derecho a festejar. Todos. Bueno, y arrancado nuestro primer cumpleaños de Cumbia Masiva, estoy contentísima de esto, lo que este año hermoso. ¿Pero vos te acabas de dar cuenta o lo sabías? Me había acordado hace unos meses, cuando yo me acuerdo de estas cosas. Tendríamos que haber preparado lo especial. Ya está, es esto. Está bien. Es verdad. Y hoy tenemos un programa especial de mujeres, además. Hay un montón de cosas. Es verdad. Y quiero decir algo más, además que me olvidé, venía diciendo que viene el programa. Para cerrar nuestro programa vienen La ¿qué? Chicharata. ¿Qué? La Chicharata es ¿qué? Una banda de cumbia ¿qué? De La Plata, de todo, espectacular. Así que vienen a La Chicharata. ¿Qué más podemos pedir? Nada. ¿Más? Nada, no puedes agregarle. Nada. Y encima, en una semana vamos a festejar nuestro primer cumpleaños. Nos va a acompañar el gladiador de la cumbia, o sea, Pablo Lima. Vamos a hacer una fiesta y transmisión en vivo, sábado 12 de septiembre, acá en el Olga Vázquez. Explota. ¿Vos querés decir que el programa va a salir en vivo? Estoy diciendo eso. Es como esto, pero abajo en el auditorio, en el anfiteatro. Se nos van a ver las caras. Se nos van a ver las caras, ahí nos van a ver nuestra realidad. Podríamos ponernos caretas, si no. O sea, yo me pongo una careta tuya, Mariano se pone una careta mía. Me encantaría ponerme una careta. Bueno, veo que no me están invitando, pero me voy a hacer bueno, la que suficiente, no me doy cuenta. Estás en este programa especial. Te vamos a hacer una careta de rodo. O todos con careta de rodo. Estaría muy bueno. Puedo hacerlo. Puedes hacerlo, yo sé que lo puedes hacer. Hay que sacar una foto de rodo escondido, porque sí. No sé si hay muchas fotos de rodo de frente. Hay una que yo... Bueno, después vamos a ver qué podemos hacer. Hay que averiguar. Pero bueno, tenemos de todo, de todis, de tode, hoy. ¿Algo más? Tendría que decir las vías de comunicación, que para mí, la verdad, te voy a decir una cosa sincera, es una tarea difícil. Yo siempre lo veo a Mariano, que lo hace, pero me parece que lo hace muy bien. No sé si me va a salir, las leo. No necesitas mi nombre. Yo creo, exactamente, empezó tu tarea de liberarte. Sebastián me hace señas. De que está bien lo que dice Vicky. Ah, es verdad, es verdad. El teléfono de Radionauta, que es, vos puedes pedir una pizza o llamar a Radionauta. No es el mismo teléfono. No es el mismo. Un chacarrín. Hola, ¿una piadina? Y un tema. El teléfono es 451-6917. Lo repito porque la gente quiere llamar, ¿eh? Anoten, agárrenle el anotador. 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Preocupado. ¿Pero quién le manda va a mandar un correo. Mira, vos que estudias, ¿qué te has creído? ¡Carajo! O sea, si venís a cuestionar el papel que está en la radio, que leen todos los programas. Claro, pero todos los programas, los de Yo 70. Es aburrido, yo nunca las escuché, pero que les manden un ¿Nunca Gmail? Escuchaste el programa, Victoria? No, ayer, siempre las escucho, pero en realidad, ayer. Escuché unos programas para ver de qué se trataba, más o menos. ¿Y te pareció bien? ¿Cómo investigás? ¿Cómo tengo que reemplazar a Mariano Félix? Los Wikipedias. Tenemos página también, Victoria, por si no te molesta que lo diga. Me pone mal lo del Gmail. Es de radionauta.com.ar. Y para seguirnos, chicos, no hablo de cosas psicópatas, por favor. No nos persigan, ¿sí? Basta de perseguir a Quebracho. Es página de Facebook, Radionauta. Y nuestro Twitter es Radionauta FM. ¿Vos tenés Twitter? Yo tengo Twitter, pero... Me encanta el Twitter. Pero no sabía que ustedes tenían Twitter. No, Radionauta. Radionauta tiene. No prestes atención. Estaba pensando en lavar la ropa. En la Wikipedia. Muy aburrida. Pero bueno, esas eran nuestras vías de comunicación. Belén, no sé si te parece que vos sos la conductora acá de este programa. Nuestra conductora, como sos nuestra Cristina Kirchner. No, por Dios. Me parece que la dijiste todo muy bien, la capitana del equipo. Y creo que ya estaríamos, me siento como cumpliendo un año ahora. Me siento diferente. Yo me siento bien. Me siento bien, me siento un baby. Por eso nos pusimos la misma remera hoy. Sí. De diferente hoy color. Cometimos un error. ¡Ay, qué tontas! No me había dado cuenta. Cometimos un grave error. Te dije que no apoyes el mate. ¿Cuántas veces te lo dije? Perdóname. Yo quiero que alguien llame y que diga si se escucha. Quiero que me digan la verdad. ¿Se escucha? Mamá. No. Mamá, Mariano, llora. Bueno. Hay un tema, Belén, no sé, resolvamos. Bueno, esto. Yo tengo ganas de escuchar algún tema y no hoy le dijimos a Pablo ni nada, ¿cuál querías? Hoy separamos todos temas que son, perfecto, hoy preparamos todos temas que son de mujeres, porque venías vos, Vic. Gracias, porque soy mujer. Y tenés vagina. Y tengo una vagina. Así que no la puedan ver porque estamos en la radio, pero vine en vagina. Vino en vagina. Sí, últimamente estamos haciendo el programa en vagina y está saliendo bien. Es un programa fresco. Más relajado, ¿no? Más fresco, un programa... A veces húmedo. Nos conocemos más entre nosotras. Sí. Es otra movida. Pero seleccionamos todas mujeres de ayer y de hoy de la cumbia, nuevas y viejas, actuales y antiguas, todos los adjetivos que hay para decir eso. Y hoy venimos con la clásica, con la reina, con la diosa Gilda, y vamos a escuchar... No, le quería dedicar la canción a alguien, pero cuando termines. Perfecto. Bueno, porque es un tema súper. No, estoy tranquila, hoy estoy tranquila. Es un tema de Gilda que se llama Amame Suavecito. Pero se lo quería dedicar a nuestra amiga personal, la Gordi Come Frazada, que nos acaba de mandar un saludo. Ah. Que está escuchando Cumbia Masiva, Marina Cabral. La Gorda Come Frazada es muy Marina de lesbiana Cabral. Lo que le estás dedicando a Marina ¿Y Cabral. ¿Y qué? A ver. No, nada, me acabo de enterar. A veces tengo como reflejos lésbicos. Quiero decirlo por la radio. ¿Pero con Marina, justo? Y no porque ahí se complica. Yo pensé pero... que era conmigo. Bueno, Belu, también. No hay por qué escatimar. Bueno, ahora me siento mal. Me arruinaste el cumpleaños. No sirvió de nada ponerte la misma remera que Kimei. No te la levantaste. Quería copiarme. Así. Quiero no hacer lo mismo técnica. Que ella. Voy a empezar comunicación popular. Bueno, ay, no sé más qué hacer para perseguirte. Bueno, podemos cortar un poco por esto. Dos por uno. Soñé con vos, Kim. Tenemos borcegos 2x1 también. Sí, no, muy lucer. Yo no me traje, tenemos los mismos borcegos y la misma remera. No lo digas acá. Pero lo digo, porque yo, si me escucha mi mamá nomás. Mi mamá lo sepa. No te escucha tu mamá, te escucha un montón de gente, no digas eso, carajo, es verdad, en la boca. Es verdad. Bueno, vamos al tema de Gilda, Amame Suavecito. Feliz primer cumpleaños, carajo. Vamos, carajo, que la fiesta no terminó. Vamos, gimnasia. Y seguimos en cumbia masiva. Vamos a este cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Arranca cumbia masiva. ¿Cómo andan las chicas? Bárbara. ¿Nos escuchás aquí? Escucho, ahora escucho. ¿Vos, Victoria? Regia, regia. Ay, me escucha divino. Me alegro. Bueno, estamos investigando, estamos en esta sección de noticias, de cosas que tenemos que saber. Cosas que realmente importan. Cosas que realmente importan en el título. Y vos, Kimei, habías, y vos, Victoria, habían investigado, o hace 3 meses vine con esta investigación profunda. Sí, sí. Sobre un montón de casos. ¿Quieren arrancar con alguna? ¿Quieren compartir alguna noticia? Sí, queremos compartir. Estamos ahí ordenándonos a ver con cuál vamos a empezar. Le mandamos un saludo a Juliana, que se acaba de comunicar con nosotras, que nos dijo que se está riendo mucho, pero que no hablemos todas juntas. El tema es que nos excitamos a veces un poco. Sí, eso sucede en general todos los programas. En general, sí. Pero bueno, esta es la columna de lo que la gente realmente quiere saber. Y vamos a empezar con ¿vos tenés alguna sugerencia, Victoria? No, ¿con cuál quisieras gustado empezar? Que la noticia de René. De René. Tatuaje, ah, está muy buena. Contanos, ¿qué es lo que sabes de eso? No, esa no bueno, es. Justo no la encuentro. No está pero ahí. Bueno. Resulta, te hago una introducción y vos me decís lo que opinás porque vos sos una gran opinóloga. Yo soy una gran opinóloga y leo Rating Cero, que no sé, ¿se pueden decir marcas en la radio? Se pueden decir marcas, por supuesto. Que es una fuente muy rica de información confiable y me gustó la noticia de René ahí, me gustaría que hablemos de eso, me parece muy interesante. Que hemos tenido varias noticias de este estilo que no la estaría encontrando, pero acá la encontré, Big Bicel para vos. Es una noticia bastante peculiar, podría decir. Nuevamente los tatuajes sorprenden al mundo de la farándula, ¿no es cierto? Nuevamente. Nuevamente. Nos ha pasado que hemos contado la historia que un fanático de Más Gratis se quiso hacer, se tatuó la firma de creyendo que era la de Pablo Lescano, pero en realidad era la del plomero de... El plomero no, el plomo, el que lleva las cosas. El plomero. No. El cirujano, el ciruja. El plomero, ¿no? Era el plomero, en realidad, de Pablo Lescano. Tenemos más información era en un directo. Era un chabón que se subía arriba del escenario y bueno, arreglaba tubos, arreglaba caños, inodoro, todo lo que es pérdida, el cuerito. Era el plomero de Pablo Lescano. Resulta que un fanático, un ferviente fanático de la música latinoamericana, se ha tatuado la cara de René. René, ni más ni menos, el de Calle 13, el residente, en su pierna. Que tiene una cara muy linda igual para tatuarse. Él es muy lindo, a mí me gustaría más bien que tatuarme su cara, es que él esté sobre mí tatuado. Tal pero cual, sí. Tatuado. Típico. Sobre mí. Típico de lo que uno piensa. Es lo que uno piensa cuando le gusta a alguien. Mirá, si vos ves a René, decís, ojalá esté todo tatuado y ojalá esté sobre mí. Son las primeras dos cosas que pensás. René de Calle 13, me parece, digan lo que digan, me gusta. Me parece que sí, que es un idiota al final porque es un careta, porque al fin y al cabo el chabón vive en Miami. Vive en Miami, eso me lo contó alguien otra vez. Y sale que, con Soledad Fandinho. Sale con Soledad Fandinho, claro. Hermosa y está todo bien, pero es una modelo. Sí, es muy idiota ella. Y bueno, y nosotros lo fuimos a ver con los chicos en una vuelta al el Luna Park. Ah, no sabía esa historia de vos. Sí, los fuimos a ver, no te invité. No, así no podría, nuestra relación no iría bien. A mí no me cae bien, René. Bueno, y él estuvo todo el show en cuero. O sea, el chabón claro, ya sabe cómo es la movida. Y él está usando Adidas todo el tiempo, sus pantalones. Sí. Y se había escrito una cosa atrás de Luciana Arruga. Sí. Porque él la milita todo el tiempo así, o se escribe en la panza por los 43 desaparecidos. Es como que después te confundís cuando ves una noticia de Luciana Arruga, tenés deseos sexuales y no entiendes por qué. Claro. Hay una mezcla rara entre... Hay una asociación en tu cerebro que no sabes bien cuál es el límite. Como unos pectorales musculosos con Luciana Arruga. Cómo estás en una marcha y te pasan cosas. Recién me empiezo a sentir como humedad. Siento cosas, no sé por qué. Sí. Pero bueno... La reacción de René ante este suceso inesperado, él dijo, no sé si decir gracias o por qué. Claro, sí. Como diciendo, what the hell. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no te lo pedí en ningún momento? Y aparte no es la mejor foto de René, te digo, que podría haber sido otra imagen. De su torso, simplemente. Es una muy mala foto de René. Es re pedorra y encima no es tan parecido a él. Es como un René de la salada, lo que le tatuaron ahí. Es una cagada lo que le hicieron. Y sí, acá nuestra página de confianza y de fidelidad, Ratincero, dice, un chico se tatuó la cara de René Pérez, el líder de Calle 13, y el cantante compartió la imagen en su cuenta de Instagram. Además tiene Instagram. Me encanta cómo pronuncias en inglés. Gracias. Todavía no comprendo bien qué es el Instagram. Es un programa de fotografías donde compartís tu vida por fotos. Es como una red social muy inútil porque es como Facebook. Esto es lo que entiendo yo, porque no tengo Instagram. Es como Facebook, pero sin poder escribir. Claro. Al pedo. No tiene es sentido. Es una regresión para mí. Es como Pinterest. ¿Qué? Pinterest. No, Pinterest es otra cosa, me parece. Pinterest viene What are you talking about? Creo que tiene que ver con otro tipo de intereses. La gente levanta mucho en Instagram. Creo que ese es el fin último. Levanta por foto y no se hablan. Y sí. No sé, porque está lo de como ponerse corazoncitos, que es como el me gusta de Instagram, y te pones un corazoncito y ya algo quisiste decir. Ah, pero como... Bueno, si ya pones un corazón... ¿Que la única opción que te das es un corazón? No. Estoy medio hablando sin saber, pero me parece que sí. Este programa se basa en eso. En eso. Hablemos sin saber. No lo puedo creer. Que no es hablar de la ignorancia, sino de hablar de los sentimientos, sí, de adentro. Sí, de la intuición de una, desde lo más íntimo. ¿Cómo intuís el corazón de Instagram, ¿no? No? ¿Qué sentís por eso? Hay gente que levanta por, más allá de esto, ¿no? Que levanta mucho por internet, más allá del Facebook, que ya hablábamos de eso. Sí, sí. El programa pasado hicimos un especial. Sí, un poquito ahí. Y... Y hay una página especial, que hay un montón de páginas así, pero hay una, ¿cómo se llama? ¿Vos conocés alguna? ¿La de Tinder? Sí, Tinder, y hay otra más. No sé, hay un montón, y yo me acuerdo que una compañera del trabajo consiguió la pareja con la que vive por ahí. No. Bueno, no sí, mis cosas. Amigas usan Tinder y han tenido, ¿sí? Es una red de miedo. Han conocido gente muy psicótica también, sí. Por eso es medio raro. Pero ¿cómo confías en alguien que conoces en... Bueno... Es lo mismo conocer a alguien en un boliche, ¿eh? No. Que no le conocés la cara y después te querés matar, lo encontrás a los dos días. Pero y, en el boliche no está tan explícito que fuiste de levante. Acá está muy explícito. Es verdad, yo no sé si me gusta alguien que está tan... Una amiga mía se casa en octubre con alguien que conoció por chat. Bueno, ¿ves? Y vos también lo estás diciendo. Pero se está por casar, o sea, está mal, igual en todos los aspectos. Claro. Igual la persona que se mete en Tinder sabe que Tinder es para Tinder. Es para Tinder. Tinder es Tinder, o sea, como Tinder. Que, nada, ¿estás hablando de sexo? Sí, o sea, nada, lo dice. Sí, exacto. Sí, es medio raro, es como te dicen, ay, conocí a alguien en Tinder, y ponele, está con 5, a la vez hablando. Y eso encima se enganchó con un policía. Ah, bueno. Yo, a mí, mi cara era como, qué What mal. The hell, claro, la única manera de conocer es un policía, por Tinder. Sí, la verdad que sí. Es la única manera en que un policía te puede engañar. Claro. Por Tinder. Creer que no es un policía. Engatusarte y después, ¡pum!, tengo una gorra, vas a la casa. Caíste presa. Qué horror. Pero bueno, si creemos que esta noticia es bastante importante para nuestra vida, no saben lo que se viene. ¿Sí? No, yo quiero hacer unas preguntas igual. ¿Puedes hacerlas? ¿Dónde, en qué parte del cuerpo se tatúa René? En la pierna. Ah. En your leg. Está bien. Porque a mí yo estaba pensando que me molestaría que se tatúe mi cara como en un brazo y que después ese brazo se haga viejo y que mi cara quede toda como con colgón. Chorreada. Chorreada mi nariz. Pero igual no hay razón para que te tatúes la cara de René, porque tampoco, bueno. Es raro. ¿Qué sé yo? El fanatismo es algo raro. ¿Qué cara se tatúa la gente en general? ¿La de Maradona? ¿La del Che? Es más, la del Che tiene tatuado, Maradona tiene tatuado al Che. Claro. Y el Che tenía tatuado a Maradona. Eso dicen. Lo leí en Writing Zero. Sí. Los fanatismos son raros. Nosotros una vuelta fuimos a ver a Ana Prada y había un club de fans. Ah, no, tengo miedo. Muy marginal. Y no daba. Un club de fans de Ana y Prada. Y yo pensé que era un chiste, pero era real. Las chicas del club de fans y yo me reía y todos nos reíamos y había un club de fans de Ana Prada. Y es raro porque Ana Prada no da para eso. No, ¿pero no eran uruguayos? No te lo puedo confirmar. Era Osvaldo Laporte, Natalia Oreiro. Siempre hacemos el mismo chiste. China Zorrilla. Hace tres programas que estamos con lo mismo que los uruguayos conocemos. ¿Nos tendremos que ir a Uruguay? Sí. Puede ser una señal. Sí, después tengo una noticia de unos termos que calientan al sol, que la voy a compartir acá después para los uruguayos. Para los uruguayos que lo estén escuchando. Ojalá la gente tenga la fortuna de ver tu rostro mientras haces radio. ¿Por qué? Porque haces cada expresiones graciosas. Y pero porque estoy hablando de los termos que calientan el sol. Me parece perfecto. Bueno, amiga, era un halago lo que estaba haciendo. Bueno, gracias. Pero bueno, ¿puedo pasar a la otra noticia o tenés otra pregunta, Bibicel? No, no, eso nomás. Como me pareció muy buena la reacción de René. Yo también tendría esa reacción. Y sí, yo me asustaría un poco. Oye, chico, no sé si agradecerte o pedirte por qué. Así es, tal cual. La gente piensa que está René acá, pero no está René acá. Oye, estoy usando Adidas. Adidas no me usa. Estoy usándolo yo. Siempre digo lo que pienso. Otra noticia importantísima. Recién de quién hablábamos. Maradona. Dale, idiota. El Diegote, loco. Aguanta Argentina, loco. Lo mejor del mundo. Dale, Diego. Loco, el Diegote, no, el Diego. Es lo mejor. El Diego Maradona es lo mejor y lo peor. Es una gran definición. Listo, ya está. Es suficiente. Es lo peor, el Diego Maradona. Para mí es lo peor. Perdón que venga a resolver la polaridad, pero es lo peor, el Diego Maradona. Es un violento. Sí, y lo peor de todo es la gente que se termina colgando de sus senos, ¿no? Porque Lucía Galán colgajos. Salió a dar declaraciones. Lucía Galán no. Dice... Pará. Porque Lucía Galán, explicá previamente por qué Lucía Galán sale a hablar vos. Bueno, Victoria, vos nuestra panelista... ¿Por qué Lucía Galán se atreve o sale a hablar de Diego Maradona? Cuando Lucía Galán tenía 22 años y el Diegote 23, y Lucía Galán estaba en el auge de la carrera de los Pimpinela con... ¿Quién soy yo? ¿Qué vienes a buscar? Y el Diegote también estaba como en un momento en la cresta de la ola. Se conocen ellos. Y bueno, tienen un affair de casi un año en un momento que el Diego estaba en un impasse ahí con Claudia Villafañe. Seguramente se puso muy celoso Joaquín, el novio incestuoso de Lucía Galán, muy celoso del Diegote. Se puso más celoso de Claudia Villafañe, se comenta, seguramente. Y bueno, ahí tuvieron un amorío, pero fue hace muchos años y ahora por alguna razón la llaman Lucía Galán. Exactamente. Con la cantidad de gente con la que se relacionó Diego Maradona, con la cantidad de mujeres que dejó embarazada, la llaman a Lucía Galán. Para que hable Diego Maradona. Yo digo, qué mal tenés que estar en tu vida personal, como persona, como mujer, para decir que, no, en los 80 salí con Diego y lo veo solo y confundido, dice... Una voz sola y confundida, Lucía Galán. Lucía Galán. Pasaron 20 años, amiga, ya fue, no insistís. Estás muy sola y confundida. ¿Sabés qué pasa? No tienes un mango, porque Lucía Galán no sé en qué anda. No, perdón, yo sé en qué anda Lucía Galán. Lucía Galán está trabajando en un programa que se llama, miren todos los datos cómo vienen, porque es muy redundante. Se llama Laten Corazones. Lo conduce Yudica, sí, los Pimpinela y ¿quién está? Alejandro Lerner, un personaje así que completa. No. Y todo bueno, a pulmón. Y el programa se trata de familias que van a cantar juntas, como revitalizando su amor familiar. Y hay corazones que laten. Ay, no. Y está teniendo plata Lucía Galán. Me enoja la gente que le gusta la mierda. Porque ese programa es un programa de mierda. Sí. Es completamente de mierda. O sea, no. Pero es muy parecido mirarlo. A todos los programas que hay ahora que todo el mundo canta, digamos. Y encima Yudica que vive puesto toda la tarde. Está muy duro, Yudica. ¡Ahora! ¡Este programa me encanta! Y el chabón está a pleno, no importa el programa que haga, pero no está importa, feliz. Siempre está muy emocionado. Es que sí. Mariano Yudica toda la semana lo tiene encerrado en una jaula. Le da un poquito de comida. No sé, cuando lo larga le algo. Mariano Yudica es muy del palo de Pelufo. Pelufo ya bajó un cambio, pero Pelufo en un momento conducía todo. Todo en la televisión argentina conducía a Pelufo. Y también, bueno, pasa que lo encerraron y engordó muchísimo en la jaula. Esa misma que vivía Yudica. Es como Yudica, Pelufo, Santiago del Moro, como si se juntaran a comer, como que sería una explosión de energía. No, y Guido Casca también. Ay, Dios, pobre Guido Casca. Ayude. Pero Guido Casca está trabajando todo el día, no tiene tiempo para ir a comer a ningún Es verdad. Lado. Igual que del Moro. El programa de Guido Casca también es de cantar. También es de cantar. Dar la nota. El día que te encontré, volví a lo de mi abuela Marta, sí, no. Había visto toda la tarde el programa de este muchacho, que va gente, canta y tiene que pegarle en el tono. Es como un jueguito, creo que también viene de PlayStation o de otra cosa. Y tienen que cantar y darle en el tono y es pedorro. Claro. Sí, a mí me encanta ese programa igual. Dar la notación me parece muy divertido. Es igual que el otro, pero no tiene familia. Más triste todavía. Es como para huérfanos. Es para huérfanos. Claro, es como un garrón. ¿Y tenés alguna tienen alguna noticia más para ir cerrando este bloque? Ay, está novia tu pregunta. Aburrís, Belén. A veces me aburrís, por supuesto que tenemos. Pensé que era mi función de coordinar que no sea una masa de boludeces constante y que las boludeces estén organizadas. Tenemos que dejarnos de pisar un poco, tal vez, ¿sabes? estamos hablando todas juntas. ¿Qué te están mandando por WhatsApp? ¿Te están amenazando? Me dijeron hoy, ahora me llegaron más, pero todavía no los vi. Pero tenemos otra noticia que es importantísima, ¿no? Para las mujeres. Una mujer pasó una noche con un chico, quedó embarazada, o sea que tuki-tuki, Tinder-Tinder. Y ahora lo busca por internet. Lo está buscando por internet. O sea, hay un video que está circulando. Ella es Natalie Hymington. Tiene 26 años, vive en París con nuestro amigo Sopena. Ay. Ahora está en Ámsterdam, Sopi. Bueno, está viajando. Y publicó un video a través de YouTube que se viralizó. En él pide ayuda a los internautas, dice, para encontrar a su amor perdido. Ella da una descripción de la persona con la que tuvo relaciones y con la cual quedó embarazada. Que bueno, esta chica hay que explicarle que existe el aborto. Y además dice que tuvo amor a primera vista con este muchacho. Perdón, pero ¿puedo contar el desenlace de la historia? Pará, ¿por qué querés arruinar todo tan rápido? Sí, está bien lo que estás haciendo, Victoria. Ah, bueno, dale. Está bien. Nosotros hicimos una coordinación. Pensé que vos no habías leído. Contalo, Victoria. Dale. Es todo mentira, en realidad. Es todo mentira al final. Es todo mentira como en esta vida, que nos engaña, como el capitalismo, como el patriarcado. Es todo mentira. Conta qué pasó. Estaba tratando de acordarme, en realidad. Quería saber si me sabía que era todo mentira. Sí, era todo mentira. Era un engaño, en realidad, publicitario. Porque como que circula este video donde ella lo busca, se súper viralizó, porque la gente es muy solidaria buscando al padre del niño que quedó embarazada de esta mujer. Y resulta que aparece el padre, que era un dueño de un complejo turístico de ahí, de Australia, París, no sé de dónde era ya. Pero a mí me gusta dar buena información, era mentira. Voy a cerrar con eso. Era una agencia de turismo, claro, contrataron a una actriz que ahora la gente la va a ir a matar a su casa. Una aquelarre, se va a hacer una asesina. Ay, Dios, chicas, no. Sí, porque imagínate la gente pobre. Pero la gente que está al pedo. O sea, primero que la gente que está al pedo es una vieja que no tiene nada que hacer, un viejo. Ayuden a esta nena que no encuentra. O sea, ¿qué? Que es una chabona de europea. Guau, dejé el aborto. Gente europea, Belén. Gente europea que está al pedo, no se preocupa, bueno, mala leche, me caí en la trampa. Pasa que en Europa la gente no es como acá, ¿viste? Es buena gente, se solidariza. La calle limpia. Bueno, no, ¿qué pasó? O sea, no entiendo la historia. Era un chabón de una agencia de turismo que... Una agencia de turismo saca la historia con anticipación de esta mujer que está buscando, hace que la gente lo comparte y después hacen como salen a decir, no sabemos bien, me parece, no leímos tanto la noticia, al parecer. Bueno, inventen algo. Pero bueno, lo que pasó... Somos periodistas, queremos informar. No, y sacan... Y era para promocionar la agencia de turismo y decir, miren cómo cayeron, y así como estamos hablando nosotros, imagínense la gente que lo compartió, se enteró que existía esa agencia de turismo. Hay un rumor también, no, que no es un rumor, me confundí de palabra, hay una noticia también, que lo mismo hicieron un estudio de abogados y que lanzaron un video de un chabón que decía que había dividido todos sus bienes por un divorcio, qué sé yo, que se viralizó, y al final era una publicidad de un estudio de abogados. Como el capítulo de Los Simpsons, que si vos me lo permitís, Belén, que a vos no te gustan Los Simpsons, pero yo lo voy a dar. A mí me gustan Los Simpsons, pero no me acuerdo de ningún capítulo. Entonces no te gustan Los Simpsons. Claro, ese capítulo donde los hacen es buscar tipo arqueológicamente y encuentran un ángel. Cierto. Que al final termina siendo el ángel de... ¡No te agarres la cabeza mientras hablo! ¡Estás agarrando la cabeza! No me acuerdo, que era un supermercado que le había puesto el señor Burns. Exacto. ¡No! No. Estás mezclando dos capítulos. El señor Burns que tenía alas. No. Estás confundiendo un montón. Bueno, ¿por qué perdón, no vamos a un tema? Me distraigo. ¿Por qué no vamos a un tema musical? Y hablamos, me hablamos mientras suena la canción. No sé qué decir. Y está acá el tema que tenemos que cantar. ¿No querés terminar de contar algo aquí? No. Tengo un montón de miedo. No sé qué hora es, no sé cómo estamos. Estamos bien. Ay, cerré la nota que más importaba. Bueno, vamos a ver. Bueno, está bien. Terminó el momento de noticias, ya está. Falta la más importante, la del Papa. Pero si quieren la podemos dejar para el final. Sí, me parece que sí. Ahí se va, nos hace como basta. Ya fue. Sí, entonces vamos a ir a un tema de Rocío Quirós. Otra, ella es como que sería lo más joven de la cumbia que hay ahora. Esta ganadora del reality show de Pasión de Sábado, de la radio de Pasión de Sábado, que no sé cómo se llama, no me acuerdo. No importa. Ella fue la ganadora, su tema aquí en La Juna, otro tema Cicatrices. Y ahora tenemos el tema La de la Paloma, que es la que hacen algunos... este tema habla de los hombres que picotean y se van. Es la de la paloma, ¿me entendés? Así te quería agarrar. Así, la de la paloma. Y bueno, una cumbia no como la de Gilda, que le pide que lame suavecito. Acá está muy resentida Rocío Quirós.

Bueno, que yo leí la nota acerca de la partícula de Dios, la verdad no entendí un carajo, así que no, yo no pues sé. Ya va a estar Ernesto pues comunicándose con nosotras y nos dirá, bueno, pues que cojas el teléfono y nos diga. Qué sensual, viste que siempre que habla alguien en español parece que está queriendo tener sexo con vos, te diga lo que te diga. Es raro eso que me decís. No, bueno, porque... No quiero decir esto y que después justo llamemos a Ernesto. Claro, y que de repente que todas empecemos. Pero bueno, siempre parece más sugestivo la forma de hablar de los españoles. No es lo mismo que claro te diga hola, que te diga hola. Y pero, si ves una película de dibujitos en gallego... No lo haría. No sé porque si vos ves películas de dibujitos en gallego. Eso haces los domingos a la tarde vos. No quiero responder. Estoy preocupada. Vi muchas películas estas japonesas en gallego, tipo Mi vecino Totoro y el príncipe del castillo ambulante. El príncipe del rap. Esa es la del... ¿Cómo se llama? La del negro. Eso no lo vi, lo tengo visto, pero no. Pero bueno, Vicky, te voy a hacer una invitación, ay, ya que estamos rellenando acá un poquito. Dale. Estamos... Mañana es... Hay... Contame, que me mañana hay fiesta en el Olga Vázquez. No te puedo creer. Sí, hay fiesta que organiza el Espacio de Mujeres. Es la Varieté Violeta. Va a arrancar a las 10 de la noche acá en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. A las 10 de la noche, Belén está enloquecida tratando de comunicarse con Eugenia Marengo. Nada. Nada. Pero bueno... Sí, mañana va a estar Eugenia Marengo en la fiesta, porque estamos haciendo esta fiesta para juntar fondos para irnos al 30 Encuentro de Mujeres. Qué divertido. No sé cómo será el 30 enojesivo. ¿Cómo se dice? Treintagésimo. Treintagésimo Encuentro de Mujeres. Yo con matemáticas siempre fui muy difícil. No, igual eso, nada, es haber ido a la primaria. Saber hablar el idioma español. Haber aprendido a leer, pero... mañana va a haber música, va a haber poesía, va a haber feria feminista, se van a vender artículos del índole sexual para las mujeres. Vengan con dinero. Vengan con mucho dinero, para tirar a los artistas. Yo voy a leer, porque ahora no sé si vos sabías, pero tengo un ensamble de música y poesía. No, no me había enterado. Me enteré yo también el otro día cuando vi el flyer. Mirá. Ensamble de música y poesía, voy a compartir el escenario con mi compañera Flor Fajardo. Qué bueno, ¿y cómo se llama el dúo? Ensamble de música y poesía, no tenemos nombre todavía. Bueno, empezaron mal. Nombre. Estamos bastante mal. Pero bueno, además van a tocar las chicas de las Cocas y no sé quién más, pero va a haber muchas cosas. Va a haber Hula Hula de colores brillantes. ¡Ah! Impresionante. Qué peligroso. Es peligroso, pero es factible. ¿Y para qué? ¿Por qué Hula Hula? No sé. ¿Se les ocurrió? Se nos ocurrió. Está bien. Pero además de eso, tenemos una invitación también muy importante para el 12 y el 13 de septiembre, que vos debés saber de qué estoy hablando. Se viene El Techo Vivo en la Biblioteca de Arana. ¿Sí? Chicas, un poco de sorpresa, un poco de emoción. ¡Techo Vivo! ¡Vivo! Mira, recién estamos hablando todas como locas, todas excitadas, nos estábamos pisando. Ahora yo digo alguna importante información y ni siquiera me responden. Bueno, ¿vivo? Vivo, exactamente. ¿Techo vivo? ¿Qué vamos es a compartir eso? Ahora un video. Un techo vivo es un techo donde hay pasto y tierra. Claro, está vivo. Exactamente. El 12 y el 13 en Arana se va, no sé si se va a acampar todavía, no tenemos esa información. Cualquier garabato que nos quiera dar la información si se va a acampar finalmente o no, puede dirigirse a las vías de comunicación que dimos hoy o mal que mal a los teléfonos personales de las que conducen. De todas maneras, el 12 de septiembre hacemos transmisión en vivo y fiesta de Cumbia Masiva y la LOL de la Cumbia, donde tocan. Escucha esto, porque esto... Estoy escuchando bien. Mira, tocan Agua Sucia y Los Mareados, que es una banda de cumbia y tango. Una cosa también... Fusión. Fusión, donde está bueno nuestro columnista Pablo Lima, que también está golpeando la mesa y eso se escucha. Yo te lo dije. Vos en el anterior bloque la golpeaste y yo no te quise decir nada, pero golpeaste bastante. Obvio, esa gente lo dice después. No, lo que yo te quería recordar, mira, si ya fue, pasó, viste, decímelo en el momento. Pero te quiero señalar así con el dedo acusador. Bueno, tocan Agua Sucia y Los Mareados y Chapa y Chamuyo, que es la banda de tango y cumbia también de Pablo Lima y Pablo Lesiani. El mejor operador in the world. In the world. Y el mejor columnista in the world. Así que ambos dos estuvieron acá presentándose. Muy buenas canciones, así que los van a poder ver nuevamente en el auditorio de Olga Vázquez. Va a ser una noche espectacular. Increíble, desopilante. Una noche desopilante. Y una es una entrada que la vamos a utilizar para tener ganancias para la radio, para nuestros programas, porque realmente esto es un costo. Los chipás no están baratos, no, mentira, pero hay que sostener la radio. Y esto es una fiesta que para generar autogestión, que eso es lo que queremos generar nosotras y nosotros desde la comunicación popular. ¿No es así, Kimé? Exactamente, la autogestión, la comunicación comunitaria ante todo, la producción de sentido contrahegemónica. Todo eso aprendí en el primer cuatrimestre. El rol de los medios. ¿Vos, Victoria, también sos colega mía? Yo soy tu colega. Vos sos mi colega. Sí. Vos sos estudiante de periodismo. Sí, somos periodistas, estamos comprometidas con la realidad, jugamos con las palabras, debatimos el rol de los medios. Creamos sentido, no contrahegemónico, hegemónico. Perdón, yo saco muelas. Discúlpenme. No tenés nada que hacer. No tengo nada que hacer. Igual yo voy a traer un audio de Dolina, Alejandro Dolina, donde él habla sobre los odontólogos y la importancia en los medios de comunicación. Así que yo lo voy a traer acá. Ay, me parece que caíste muy bajo, buscando la autoridad que te justifica. O sea, para mí, si lo dijo Dolina, ya está. Y si lo dijo como lo dijo. Pero ya está, lo dijo. Así que lo voy a traer acá para que alguien me tome en cuenta y me tome en serio. Porque acá nadie me toma en serio. Bueno, podrías revisar tus actitudes, entonces. Traer chipás un poco de mejor calidad. Sí, que no estén tan grumosos adentro. Un poco más el agua del mate. Estos chipás los compró Kimé. No. Vos entraste al negocio porque yo sé que a vos te gustan los grumos. No. Vamos a un tema de Miss Bolivia, que es Tomate el Palo, y seguimos en Cumbia Masiva. Hola, Leo. ¿Podés venir? Miss Bolivia, Leo García. Las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada, sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Funciona, suéltalo, libérate y perdona, suéltalo, hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Bahía Blanca, La Plata o Morón. Yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. vio. Pa' que baile. Cumbia masiva. Ahí va. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. De entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Continuamos en Cumbia Masiva, este programa que no solamente sale por Radio Nauta, sino que también sale por FM La Charlatana, retransmitido los días miércoles a las 5 de la tarde. Así que molto buonissimo. Y hablando así en italiano, bueno, estamos pudiendo conectarnos bueno. Con Eugenia Marengo. Así que, para que nos cuente un poco, sí, tal cual, sobre cómo viene esta semana con la movida de Ruth y cómo vienen hace 17 días que está desaparecida Ruth, que es como vos decías, Kimeis, esta estudiante de ingeniería que desapareció de acá de la ciudad de La Plata. Así que vamos a estar en comunicación con Euge para que nos cuente un poco más sobre cómo viene esto. Que en realidad la causa también lo que se quiso hacer fue como desviar la causa, ¿no es cierto?, a una cuestión, ¿no?, que estaba desaparecida, sino que estaba perdida o por motivos personales Ruth se había fugado de la casa. Pero bueno, las organizaciones sociales, las organizaciones feministas salieron a denunciar que Ruth no estaba perdida, sino que estaba desaparecida y que esto que le pasa a Ruth no es un caso aislado, sino que es... Nos enfrentamos todo el tiempo a estas cosas. Y se denuncia la red de trata, la complicidad del Estado, la complicidad del Poder Judicial, a las fuerzas policiales. Pero bueno, ahora seguramente Euge nos va a contar un poco más. ¿Cómo andas, Euge? ¿Todo bien? No. Eugenia. ¿Qué voz de tono que tenés? ¿Qué voz de tono de teléfono? ¡Qué mal la estoy pasando! Bueno, igual es un tema porque igual el Papa nos va a perdonar por todo esto. Por suerte ahora que el Papa perdona a quienes se hayan hecho un aborto, pero en realidad es a las que se han arrepentido. Exactamente. Hay que leer la letra chica del contrato. Exactamente. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando leo el título de esta noticia es decirle, mira, Papa, ¿te puedo servir un poco la puta que te parió que tampoco va? Pero... nadie quiere tu perdón, o sea, nadie lo quiere, a nadie le interesa. Si antes, si yo me había hecho un aborto, me arrepentía y me iba a confesar, ¿no tenía el perdón? No, porque es un, yo no lo sabía esto, pero es el pecado del aborto es como de exiliación de la cosa católica. Pasa que es, lo que pasa que los católicos conciben al ser humano como desde la concepción, entonces claro. Es un asesinato. Lo que pasa es que uno de los 10 mandamientos es no matarás. Claro. Y viene incluido un montón de cosas como matar a un bebé. Claro, a un pobre angelito. Un pobre angelito de Dios, un querubín. Un querubín. Según la doctrina católica, el aborto es un pecado grave que comporta excomunión. Y un sacerdote solo puede absolver por orden de un obispo o del pontífice, pero vamos a charlarlo después esto. Así bueno, que le podemos preguntar a ella después, pero Eugenia Marengo, estamos en comunicación contigo. Sí, ¿cómo andas? Ay, gracias a Dios, gracias al Papa. Gracias al Papa. ¿Cómo andas, Eugenia? Bien, por fin pudimos comunicarnos, che. Sí, le estuvimos remando muchísimo, Euge, pero queríamos tener tu voz, tu información. Sí. Más que nada te llamamos por el caso de Ruth para que nos cuentes un poco cómo viene esta movida. Y uh-huh. Bueno, después queríamos preguntarte algunas cosas más, pero... Vale. Bueno, en relación al caso de Ávila Zambrana, que es una joven de 19 años, que hace 17 días que está desaparecida. Ella es estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de La Plata y vivía hasta hace 16 días con su familia en una casa del barrio San Carlos. Lo último que se supo de Ruth es que salió de su casa para la facultad a la mañana temprano, del martes 18 de agosto, y nunca más regresó. Desde ahí que la familia la está buscando, pero a lo largo de estas dos semanas, lamentablemente, lo único que nos encontramos es con la historia repetida y de siempre de las irregularidades por parte de la justicia misógina, machista, y también por parte de las autoridades políticas que no se hacen cargo del asunto, o que ponen la cara, como pasó con las autoridades de la universidad también, para la foto sin profundizar en el caso como debe ser. La causa de Ruth todavía tiene la carátula por averiguación de paradero y no por desaparición forzada. O sea, esto implica que la causa está en manos de la justicia provincial, que quienes están llevando adelante la investigación es la policía bonaerense, nada más y nada menos, responsable también de casos emblemáticos como Julio López, el caso de Núñez, de Miguel Bru y un montón de otras causas que tenemos lamentablemente muy conocidas en la ciudad de La Plata. Entonces, una de las exigencias de las organizaciones sociales, del movimiento de mujeres, también de los estudiantes, que se viene llevando como demanda a lo largo de estas semanas, y ayer fue una marcha muy masiva, es que pase en manos de la justicia federal. Esto implica que se abre una causa por delito de trata, lo cual empieza como toda una investigación en coordinación con la justicia y las fuerzas de seguridad a nivel nacional, donde una de las medidas principales, por ejemplo, que tienen que tomar es el cierre y el control de los pasos fronterizos. Sabemos que los pasos a la frontera son muy vulnerados, son muy fácilmente vulnerados. Sabemos cómo funcionan también todo este entramado delictivo de lo que implica una red de trata, y que ya a 15 días Ruth puede estar en cualquier lado. Por eso se hace urgente, digamos, que se habiliten estos canales de investigación. Ayer hubo una marcha muy masiva. Nosotros también como organización, como Frente Darío Santillán, movilizamos en el marco de la campaña nacional contra las violencias, desde donde estamos también tomando esta causa, donde se está teniendo un acercamiento también a la familia, y se salió desde la Facultad de Ingeniería, se fue a la Fiscalía y de ahí a la Casa de Gobierno, donde se estuvo a las 7 de la tarde aproximadamente, porque recién a la tarde se dignaron a recibir a la familia un representante del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima de la provincia de Buenos Aires, donde lo único que le dijeron es que ellos no pueden hacer nada porque esto está en manos de la justicia. Nosotros somos otro poder, la justicia, hay que esperar que la justicia siga su cauce. Algo que estamos también acostumbrados a escuchar, y que sin la presión en las calles y la presión de las organizaciones políticas no va a avanzar para nada. Entonces, hasta ahora no se sabe cómo se va a seguir, pero sí hay un consenso en seguir movilizando, en primer lugar en las calles, demandando por la aparición con vida de Ruth. Sí, Euge, eso es lo que vos comentás, esto de que siempre se van pasando la pelota de quién tiene la responsabilidad o de quién es la culpa, ¿no? Que siempre sucede en estos tipos de casos, que siempre se nota la complicidad misma de la policía, de la justicia, para que esta piba de todas maneras no aparezca, porque realmente no están haciendo nada concreto para buscar a Ruth. No, O sea, no están tomando las medidas que tendrían que haber tomado cuando en estos casos amerita que sea a las 24 horas, ¿no? Ni siquiera a los 10 días, ¿no? Entonces hay pistas sueltas o de repente la DDI, por ejemplo, dice que sí, que tienen cosas, pero que no pueden darlas a conocer y demás. Y en realidad es que no hay nada, o sea, no hay tampoco un abogado firme, está atrás en la causa, se está tratando también de colaborar desde ese lugar. Lo positivo dentro de lo negativo sería la unidad y la solidaridad, me parece, de las organizaciones junto con la familia, de entender que Ruth somos todas, porque esa es la única manera de poder cambiar las cosas, de poder entender también cómo funciona la estructura de la trata de mujeres para la explotación sexual, donde hay un entramado garantizado por la responsabilidad del Estado. Si nosotras no denunciamos que el Estado en esto es responsable, tampoco podemos activar para que se haga cargo. Y en eso, por suerte, o sea, quienes nos encontramos ayer en las calles, que fuimos muchas y muchas, estábamos todos de acuerdo. Así que se va a seguir con fuerza en este reclamo y acompañando a la familia también. Y de paso, comentarles que hoy, por ejemplo, se movilizó también en Buenos Aires por la desaparición de Diana Colman, que es una joven que ya hace 3 meses que está desaparecida, ella es de la ciudad de Guernica, y el caso tiene similares características, ¿no? O sea, con la gravedad de que ya pasaron 3 meses, coincidente con el aniversario de la marcha masiva del menos, donde muchos se jactaron también desde distintos sectores de poder sobre esta movilización, y sin embargo, esto, la violencia, la desaparición de las mujeres, sigue siendo cotidiano. Y no hay una respuesta concreta ni un acompañamiento tampoco, ni siquiera un respeto hacia los familiares por parte de las autoridades políticas como debería ser. Euge, y seguramente estas cuestiones del Ni Una Menos, del caso de Ruth, del caso de Reina Maraz, seguramente estarán muy presentes en el encuentro de mujeres, ahora que viene prontito. ¿Cómo se vienen preparando para el encuentro y cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se hace en el encuentro? Y este encuentro es en Mar del Plata. Así que bueno, las expectativas son muchas porque dada la cercanía, digamos, con la provincia de Buenos Aires, que es donde más mueve, calculamos que vamos a ser muchas mujeres en Mar del Plata, así que hay muchas expectativas. También, por supuesto, estos casos van a estar, de hecho, por ejemplo, como que se invita también a los familiares, o sea, para que también participen y aprovechen esta instancia de visibilización, ¿no? En el encuentro de mujeres para llevar también su caso, su causa, su lucha, digamos, contagiarla, contagiarse, fortalecerse, eso también tiene el encuentro, digamos, además de los más de 50 talleres que hay, es fundamentalmente un encuentro donde nos fortalecemos, donde entre tanto, o sea, todas estas cuestiones tan negativas, entre tanto dolor y demás, lo que tiene el encuentro es ver que somos mujeres realmente y que la salida siempre es en la unidad, que nos fortalece y que nos hace seguir con convicción en la lucha, ¿no? Nos hace empoderarnos. Y la verdad que es encontrarse con gente y con compañeras de todo el país y también de otros países que se acercan. Por lo general, el día domingo hay un panel en la plaza con mujeres de distintos lugares de Latinoamérica donde también nos comparten sus luchas. Entonces es encontrarnos, es reconocernos y es hermanarnos, ¿no? Es encontrar esa sororidad, como decimos las feministas, es esa hermandad, ese abrazarnos entre mujeres, de otras identidades de género también, por supuesto, y reconocernos y seguir adelante en la lucha, ¿no? O sea, entendemos que es fundamental, que cada vez, por suerte, podemos dar un paso más adelante para luchar contra el patriarcado, que por suerte también cada vez somos más las que nos damos cuenta que sin feminismo no hay socialismo, así que si no nos hermanamos en esta lucha antipatriarcal, no vamos a lograr tampoco ni siquiera prefigurar una sociedad libre. Entonces, de repente es ese día a día, esa cotidianidad de 2-3 días que nos hace sentirnos realmente libres, ¿no? Bien, y nos da fuerzas para cuando volvemos a nuestras casas, a nuestras organizaciones, a nuestros trabajos, para seguir adelante. Para muchas compañeras que es su primer encuentro, realmente, como siempre decimos, hay un antes y un después, ¿no? Es como que empezar a encarar las cosas desde otro lugar. Así que bueno, de paso a paso chivo, mañana viernes, desde el Espacio de Géneros del Frente Ariel Santillán, estamos organizando una fiesta varieté que va a ser ahí en el Olga Vázquez. Va a arrancar a partir de las 10 de la noche con Feria de Publicaciones Feministas, va a haber de todo, con artesanías. ¿No? ¿Cómo? Va a haber de todo. Va a haber música, poesía, va a estar La Murga La Gran Puta, va a haber cumbia con las cocas. Va a haber también algunos espectáculos, sorpresas por ahí. Así que nada, las esperamos también, aprovechamos la radio para invitar, porque es también una manera de prepararnos con alegría para el encuentro de mujeres. Así es. Y Euge, también aparte quería que nos cuentes sobre la convocatoria que están haciendo como Espacio de Mujeres. Sí. ¿Qué fecha es y en dónde es la convocatoria? ¿La convocatoria al encuentro? No, la convocatoria para el Espacio de Géneros. Para los talleres que se van a hacer en los barrios. Ah, sí, sí, sí, para los talleres. ¿Cómo te tiramos también letra, Eugenia? También este sábado... Ay, Eugenia, no podemos todo. Este sábado a las 3 de la tarde hay una convocatoria abierta desde el Espacio de Géneros para sumarse a participar en talleres en los barrios. Así que vamos a hacer la reunión a las 3 de la tarde en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, con... Encuentro también contando un poco de qué se trata el espacio, de qué se trata la propuesta y para pensarla entre todas, así que también las esperamos. Después de la fiesta, al otro día, se levantan y pero se vuelven para tiempo. La Olga. Es a las 3 de la tarde, así que hay es tiempo a las 3 de la tarde. Para descansar. Hay tiempo para dormir un rato. Perfecto. Bueno, Euge, sí. Te agradecemos la comunicación. Así que vamos a mantenernos en contacto por cualquier Dale. Cosa y esperamos... la aparición de Ruth, y si no es así, los responsables políticos y que se hagan cargo de lo que está sucediendo. Así que vamos a agradecerte nuevamente, Eugenia, gracias. Y nos vemos. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós. Bueno, ahí hablábamos con Eugenia Marengo, ella es periodista e integrante del Espacio de Géneros del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Nos hablaban cómo estaba la situación hoy, a 3 meses de Ni Una Menos, de esta movilización que movió todo el país, pidiendo por la aparición con vida de una compañera acá de la universidad, Ruth. Así que vamos a ir a un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva. Mi gata, mi perra, ni nada. atar la pincera, ¿eh? Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Qué frío que está afuera, Negri. Hay que quedarse adentro escuchando cumbia masiva. Te lo dije porque te vas a enfermar. Te lo digo y te repito, conmigo no te metas. Una canción de... Tenemos a Sara Eve acá. Iria Curiaki. Me andan mal los auriculares. Perdón, pero me siento muy discriminada en este programa. Mira, yo te di los míos hoy al principio para que escuches lo mejor posible, ¿sí? Y me desconectaste los otros. No lo desconecté yo. Eso lo dice esta chica, fue, la acusadora. Fue obvio que fue Kimei porque zorra. Ella es la única que toca este aparato y con sus dedos de alambre toca todo y lo saca. La odio. Te juro que a veces con Belén digo, la odio. Me digo, no, calmate, es tu amiga a veces. A veces. No. Soy siempre y te quiero. No me querés. Y ya llegaron los muchachos de La Chicharata, esta banda de cumbia que explota en nuestro primer aniversario como cumbia masiva. Así que se van a ir acomodando de a poco. De a poquito. Sí, los chicos. Así que vamos a seguir hablando de lo que veníamos hablando. De este cura que decías vos, que es el Papa. Cura tan famoso. Este cura famoso que está en el Vaticano. Que es de San Lorenzo, del Cuervo. Cuervo. Hay un kiosco en... En la plaza... ¿Qué plaza es? No sé qué plaza, es una plaza fea. Es una plaza horrible que tiene enfrente una escuela. Sí. Que tiene un toldo gigante. Exacto. Que tiene al Papa sosteniendo la Copa América, qué sé yo, la Copa que ganó. Está en 60 la plaza, ¿o no? Es la que va la diagonal para Plaza Moreno. Vos sabés porque tiene una heladería en la esquina, seguramente. Claro. Sí, pero pasa siempre con el colectivo ahí y es un kiosco que tiene un toldo gigante, sí. Que el toldo tiene escrito. Ay, tiene no. La bandera de San Lorenzo y tiene al Papa agarrando la copa. Y siempre me da una sensación. Y una leyenda tipo, lo conseguimos. Sí, me da, todos los días lo veo, porque cada vez que vuelvo de trabajo me da una sensación rara. Es una florería. Que tomar un heladito para no, la florería está al lado. Es un kiosco. ¿Vieron la película del Papa que va a salir con Darío Grandinetti? ¿What? Sí. Ay, yo vi todo. El trailer y es una cosa muy... Es como que un poco te enojas. Me dice claro que esto anda mal. Sí. Un poco te enojas y un poco decís... La voy a tener que ver, porque te da como ese morbo, ¿viste? Sí, pero perdón, y, ¿Darío Grandinetti hace de Papa? Sí. Nunca me cayó bien. Y es terrible, porque uno lo respetaba, Darío Grandinetti, y de repente él hace... Y hay mucho como esa... Mucha relación con la pobreza, mucha misericordia, no hay dictadura, no hay nada, aborto clandestino. No, y hay una escena, hay dos escenas, yo el otro día leí un artículo en La Nación, porque yo decía, ¿con quién está quedando bien el Papa? Con esto del... ¿A quién? Si no queda bien con la gente que cree que tiene que ser el aborto legal, seguro y gratuito, porque... Sí. Está haciendo cualquier gilada y tampoco queda bien con mi abuela que no le parece que haya que perdonar el Exacto. aborto. Entonces, yo tengo una teoría. Pero para mí, sí. Creo que Vicky le iba a decir o qué ibas a... No, estaba cuestionando. Ahí llegaba. No, que fui, que leí un artículo en La Nación para ver cómo era la onda. ¿El lado de tu abuela es ese? No, mi abuela no escribe en La Nación. Ah, bueno. ¿Sería el diario que lee tu abuela? Y claro, cuando hablo de mi abuela sí, estaba hablando de ese perfil. Y bueno, y había un artículo de este hombre que no me va a salir el nombre ahora, pero decía como esta doble cara del Papa que se ve en la película, porque hay una escena en donde él, si bien perdona a una mujer que aborta y está llorando, también wow. convence a otra mujer de que tenga su bebé. Claro. Entonces decía esta doble cara del Papa, que tanto amor que tiene para dar, entonces por un lado fomenta la vida, pero por otro lado también cree en el perdón y en... Yo creo que es como un manotazo de ahogado que está teniendo la Iglesia Católica Mundial, ¿no es cierto? Que está dando como otro perfil, porque hay la gente que no está ni con que odia el aborto, ni con la gente que está totalmente a favor, como que hay gente en el medio, ¿viste? Como quieren que... El cristiano progre sería. Exactamente, como la gente que quiere captar al kirchnerismo desilusionado o desencantado, estas son las actitudes que está teniendo el Papa, tal cual las hace Cristina Fernández de Kirchner, que es amiga, sí, de él. Tal cual. Pero bueno, lo que dice el Papa es que está dispuesto a perdonar a aquellas mujeres que estén arrepentidas, pero de corazón. De corazón. Sí. De matar a ese niñito que llevan adentro su retoño. Sí. Yo tengo una cosa para que venía pensando de entre la cara de, sería de Papa Francisco y de Bergoglio. Porque se me hace esa, ¿no? Cuando Bergoglio estaba acá, no era ningún progre. Por supuesto. Digamos, que no. Cuando Bergoglio estaba acá, no era ningún progre, al contrario, le veías para Navidad y para Pascuas que te mandaba un saludo por tele. Sí. Y no aparecía nunca más, jamás estuvo, nunca tiró nada tan, ¿cómo se podría decir? No me sale ninguna palabra. ¡Lindo! Claro, no, nunca tiró nada, ni progre, ni nada, ni una línea menos piola de la iglesia, venía de él. O sea, y justo ahora que se hace papa, que tiene toda la voz y... Justo en el Vaticano te volvés progre. Y ahí tira una onda de algo, ¿viste? Como... Y es como el personaje que les gustó construir de él. Bueno, sí. Y la película es muy terrible en ese sentido, como que te da mucha bronca porque genera toda esta imagen de él en los barrios, hablando. Y no. Que nunca fue. Es muy, muy, muy simpático y hace un chiste de por qué los curas no se quieren casar, para qué nos queremos casar, para tener suegra, jajaja, ja, ja, chiste de suegra. No, no, no. Divino, simpático, carismático, con los pobres. Y pero bueno, la vamos a tener que ir a ver al cine. Y a retorcijarnos en la llena grande. Nos agarre diarrea en el pochoclo. Cine. Es lo que dice que el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido. Aguante San Lorenzo. Después dice, también por motivos he decidido conceder a todos los sacerdotes para el año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria a la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo hayan practicado y arrepentidas de corazón piden perdón por ello. Aguante el cuervo. Pero él, en realidad, claro, lo que explica es esto, que hay muchas mujeres que lo han hecho por su contexto, ¿no es cierto? Que ellas no era realmente su decisión, sino que por un contexto social y económico han decidido abortar. Esos motivos suelen ser reales en algunas mujeres, pero también las mujeres deciden abortar porque es una decisión sobre sus cuerpos, que a nadie tienen que pedirle permiso. Y esa es la lucha feminista, esa es la lucha por la despenalización del aborto. Que lo que se quiere hacer es que nos dejen de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros bodies. Sí, así es. Que no nos hagan sentir que necesitamos el perdón del Papa. Claro. ¿Qué pasó con estas mujeres? Todos estos años, desde que abortaron, vivieron retraumadas hasta que vino un Papa progre y las perdonó. Varones. Yo creo que por suerte a muchas no les interesa el perdón del Papa y han podido vivir tranquilas, hacer su vida y seguir adelante sin el perdón de Francisco, tal de Bergi. Cual. De que acá está muy buena la tapa de la Barcelona, que la estamos viendo acá. Está muy buena, estaría buena compartirla después. Sí, que dice, ¿por qué la iglesia prefiere que las mujeres que abortan vayan al cielo y no a los hospitales legales, seguros y gratuitos? Exactamente. Bastante bueno. Y Francisco tiene dos agujas de tejer con sangre en la mano. Es bastante fuerte, con la señal haciendo una cruz. Es bastante, la Barcelona es bastante buena para transmitir lo que uno quiere hacer. Además, porque es bastante hipócrita lo que está haciendo el Papa, ¿no? Exactamente. En realidad, no está avanzando nada, sino que tira una línea. Y yo no sé dónde carajo la dice esas cosas. ¿Viste? El Cadena Papa... Nacional. Claro. El Cadena Papa Nacional. Dijo, bueno, por ahí habrá que buscarlo y va a estar. Pero, ¿viste? Siempre, ¿viste lo que dijo el Papa sobre capaz esto? Capaz dijo otra cosa en latín y lo malinterpretaron. Claro. Fue una mala traducción, en realidad. Y hoy pensábamos, hablando con mi amiga Gaby Bissell, mientras preparábamos el programa, de ¿qué otras cosas nos tendría que perdonar el Papa? Por ejemplo, una dice, bueno, a ver, ¿qué hice? Si me tiene que perdonar porque aborté. Pero, me tiene que perdonar también por aquella vez en la que yo accedí a... Accedí a o busqué. Nadie lo quiere decir. Yo me estoy fallando, me estoy alejando del micrófono porque me empiezan a temblar las piernas acá. No, porque accedí a en medio que no. Claro, no. Yo lo quise. Yo lo quise, yo lo busqué. ¿Qué? ¿Por qué puede ser? Por un montón de cosas. ¿Por qué te tendría que perdonar el Papa si está perdonando por abortar? ¿Por qué a mí si yo soy una laquera? Si te pregunta Marianito Félix, es un economista. Si te pregunta Malas Lenguas, es un feminista. Ahora, si te pregunto yo... ¿Sabes qué pasa? Me estoy exponiendo mucho acá. Bueno, no respondas. Bueno, eso es lo que quiero hacer. No, ¿sabes qué pasa? Esto... sí, por un montón de cuestiones. Por ahí me comí un plato de más. ¡Ah! No compartí. Y por muchas cosas entonces tendremos que pedirle perdón. Por la masturbación, por ejemplo. Por la masturbación. Que perdónanos, señor. Perdóname, yo señor. Siempre que termino de masturbarme, al acabar, digo, perdóname, señor. Yo me rezo una decena de rosarios. Se me fue la mano, le digo. Ave María Purísima, sin pecado concebido. De hecho, con el rosario en la mano se masturba uno. Sí, porque va muy bien. Y es más, sí, hay un elemento bueno de masturbación que se llama el rosario. Ah, no, mirá. Que vos... Ah, pero no es de masturbación, es para penetración, es como... Pero es masturbación también. Sí, no, sí, depende, sí, no sé, no sabía cómo... Bueno, qué sé yo. Nunca clasifiqué lo que es masturbación o no. Pensé que vos tenías un sex shop. Sí, pero en eso no me pareció que era masturbación. Es el lo que vos decís, el rosario, es como... puede ser un objeto anal, en realidad es un objeto anal, que tiene como bolitas. Como un rosario. Entonces vos te vas metiendo las bolitas y después lo sacas truc. El iniciador anal. Es un iniciador anal, sí. Iniciador anal, es un tipo de iniciador anal, sí. Pero ya llegó Pablo Lima y hablando de iniciadores anales, vamos a ir a su columna porque tenemos muchas cosas, porque tenemos Pablo Lima y tenemos la chicharata. La chicharata. Así que continuamos en Cumbia Masiva, vamos a un tema musical y continuamos. Y saber de ti, tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así. Muchas veces me engañaste, te rías de mí, pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz. Ya no te amo, se acabó. De Dios, me voy, me voy, me voy para siempre. Adiós, adiós, adiós. Te lo juro, no siento más amor. Te sentiste indispensable, ay, pobre de ti. Tenía que fingir, ya no te amo, se acabó el encanto. Me voy, me voy, me voy, buena suerte. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, que te cuide Dios. Me voy, me voy, me voy para siempre. Te lo juro, no siento más amor. Y me alejaré donde tú no estés. Será mejor volver a comenzar. No llevo en la piel tu recuerdo cruel. Se me acabó el amor que un día te pude dar. Me voy, buena suerte. Adiós, adiós, adiós. Que te vaya bien, que te cuide Dios. Me voy, me voy, me voy para siempre. Adiós, adiós, adiós. Te lo juro, no siento más amor. continuamos en Cumbia Masiva y como veníamos informando, llegó Pablo Lima con su columna, el 21%. ¿Cómo te va, Pablo Lima? Buenas tardes. Buenas tardes. Medio agitado, ¿eh? Medio que entré corriendo ahí a la apurada. Todos entran corriendo, transpirados acá, como la compañera conductora acá también. Venía escuchando Cumbia Masiva ahí en el estéreo, a pleno, el debate que estaban haciendo sobre el aborto, sobre el tema de la desaparición de Ruth. Así bueno. Que bien, bien completo es este programa. Es todo uno atrás de otro. Es más, estoy yo ahora, 21% un ratito nomás, porque ahora al toque vienen los amigos de La Chicharata a tocar. Así es. Estamos a pleno. Pero ¿sabes qué? Hoy es nuestro cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Cumbia Masiva. Cumplimos un año hoy. Justamente. ¿Un año? Sí. Ahí está, mirá, bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Por favor. Qué lindo que se cumple años cuando se trata de cumbia también, ¿no? Sí. Hay para festejar. Es más divertido. Y es más, se viene a una fecha relacionada con el cumpleaños de Cumbia Masiva. Así es. Y ya la informamos. Pero la podemos repetir por si hay alguno que se quedó dormido y no la escuchó. Pero se viene el programa en vivo, transmisión en vivo y fiesta de Cumbia Masiva y el Gladiador de la Cumbia. Los dos programas de Cumbia. Ahí en Yunta. Juntos. Cumbia en Yunta va a ser. Y van a haber bandas en vivo, todo, ¿eh? Van, bueno. En la semana nos vamos a también ahí, vamos a ir tirando de todas las propuestas que va a ir. Lo que va a haber en la fecha, ¿no? Que es el 12, sábado 12, acá mismo en el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Muy bien, Kimei. Se nota que sabes la dirección. Está bueno. Es la chica de la voz de las propagandas también, ¿viste? Auspicia este momento del 21%. Olga Vázquez, 60, 10 y 11. ¿Esto es una venganza por lo que dije de los grumos? Sí. Así que continuamos. Bueno, como veníamos hablando en el jueves por medio acá en Cumbia Masiva y hemos traído diferentes temas para tocar sobre la cumbia, ¿no? Y quería cerrar un círculo porque hemos hablado de la cumbia y el lunfardo, la cumbia y las letras, la cumbia y la yuta, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, ahora por ahí no quiero ponerme más técnico en esta situación desde el lado de que yo me dedico un poco a la música, pero quería hablar sobre la cumbia y lo musical, pero desde un aspecto más por arriba, ¿no? Y sobre más que nada la cumbia en Argentina y cómo va cambiando, que obviamente de la mano de otros países o acá llegan las cosas después o al revés, todo va cambiando en un ciclo, digamos, en una década, siempre va habiendo cambios. Pero bueno, ya hablamos qué dice la cumbia, qué dice, cómo se dice, del lunfardo. Bueno, una canción, digamos, que es el conjunto de la letra y la música, y hoy voy a hablar de esa parte que nos hace mover el cuerpo, ¿no? Digamos, de la parte de una cumbia que hace que nos genere emoción, alegría, nostalgia, bueno, tantos sentimientos, ¿no?, que nos genera el ritmo de la música de la cumbia. Como todos los géneros que perduran en el tiempo, desde el principio de los tiempos a la actualidad se van sumando e incorporando distintos tipos de instrumentos, ¿no?, en todos los géneros. En la cumbia podemos encontrar desde los tambores colombianos, digamos, traídos por los africanos esclavos, las gaitas nativas de nuestro suelo, de Latinoamérica, como así también el canto y la vestimenta española, ¿no?, de los principios de los tiempos de la cumbia. ¿Eh? Tipo y, ráfaga, esos que venían vestidos así. Claro, bueno, en los 90. Que, corte elegante. En realidad, claro. La vestimenta de esa, de la época de ráfaga, que ya es a fines de los años 90, viene de una transición del principio de los años 90 con Comanche, con Montana, con Malacate, que era una transformación de los primeros que trajeron esas pilchas acá, que fueron los Fantasmas del Caribe, que era una banda que también eran cuatro muchachos que no sabían tocar, pero sí. ¿Conocés las canciones? No, porque no tocaban, sino que habían elegido esa onda de... Le gustaba la pilcha. Claro, pelo largo, más o menos carilindos, así. Y ponían cuatro tipos adelante y la banda sonaba atrás. Pero bueno, fue una etapa de la cumbia bachata, digamos, que sonaba en ese momento. Y la pilcha tenía mucho que ver con eso, ¿viste? Parecían... Es como cuando... Es que se fusionó el glam del heavy metal. ¿Te acordás de Europe? Claro, que se vestían todos así con trajes, pelos largos. Bueno, algunos hasta se pintaban la boca. Bueno, se fue fusionando con lo que fue el rock de los 80 con la cumbia de los 90, digamos. Ráfaga después salió eso. Claro. ¿Viste la tirititín que hacía Ráfaga? Y bueno, vos mirás y todos los videos de cumbia que tiene. Hay muchos videoclips originales así de Ráfaga. Están todos con esas pilchas extravagantes. Que eso también traía algo económico con las bandas, que eran no todos podían llegar a hacerse sus trajes para todos. O imagínate que se te iba uno de la banda que tenía otro talle del que venía. Era todo un tema, ¿viste? Porque a la hora de planificar una banda también tenías que tener en cuenta eso. Buscamos pianista talle M. Claro. Un Leo Matioli, por ejemplo. Si no te quedan bermudas, cuando quieras pantalones, bermudas, top. Bueno, y como te venía diciendo, vos imaginate que desde la cumbia de tambores colombianos a gaita, te puedo nombrar un octapado o una guitarra eléctrica el día de hoy. ¿Qué es un octapado? Mucha gente dice, ¿qué es eso? Bueno, es una batería electrónica que se conforma de 8 pads, que cada pad es donde vos le golpeás, digamos, con el palillo, vos le podés poner un sonido de instrumento sampleado, ¿no? Que ya está grabado antes y haces que cuando vos tocas ese pad, suene. Bueno, hoy la música de la cumbia es muy bien identificada, ¿no? Por su ritmo, digamos. Para algunos puede ser medio repetitivo, ¿viste? Es típico que te dice, siempre lo mismo. Pero bueno, todos los géneros tienen su forma de hacerse la música. Lo que sí sucede es que quizás en un ritmo tan marcado como es de la cumbia, arriba de eso suceden un montón de cosas, ¿no? Es tipo un mantra donde arriba se cuentan emociones, se cuentan historias, poesía, testimonio, de todo, digamos. La cumbia fue mutando y está muy claramente demarcado, digamos, por las décadas acá. No es la misma la cumbia de los 80 que la de los principios de los 90. Musicalmente, te digo, a los fines de los 90, principios del 2000. Porque si uno tiene en la cabeza cómo sonaba Ricky Maravilla, que era más una cumbia guaracha y unos instrumentos más, quizás hasta la banda eran de menos cantidad de integrantes, hasta la de los principios de los 90, cuando se empezó a incorporar ciertos instrumentos electrónicos, fines de los 90, donde empiezan a haber sintetizadores y un montón de cosas que se usaban en el rock de los 80, digamos. Ahora, esto sucede también por una cuestión que a veces nosotros estamos ajenos, bueno, la gente que quizás no concurre tanto a las bailantas está más ajeno, que es una cuestión sonórica del en vivo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno va a la bailanta y escucha Ricky Maravilla no es lo mismo cuando escucha Macaco, por ejemplo. ¿Por qué? Se nota que hay una evolución del sonido mismo, donde eso hace que, depende lo que está sonando, es lo que trae muy agarrado de la mano las bandas que están saliendo. Tiene una cuestión que ver ahí también con lo que suena en el momento, con la moda. Un revolucionario de esto, digamos, en la cumbia acá en Argentina fue Gonzalito Ferrer, que es el tecladista de Amar Azul, que empezó a meter un bombo más bolichero. Y después, en la época del 2003, aparece La Base, 2003-2004, que es la banda de donde arranca Néstor en Bloque, que su productor era Oscar de la Repandilla, Oscarcito Belondi. ¿A vos te gusta La Base, Pablo? Sí, me gusta. Me gusta mucho todo tipo de cumbia acá de Argentina. Sí, considero que La Base, El Polaco o El Guacho fueron la transición de la cumbia villera cuando hubo una censura que no se podía hablar de ciertas cosas, se empezó a hablar de amor dentro de una base cumbiera villera, digamos. Bueno, te decía que acá hubo una cosa y hay un testimonio de Oscarcito Belondi, quien es el productor de La Base y que estamos hablando de bandas como La Repandilla. Bueno, Oscar Belondi sale de Grupo Red, no sé si se acuerdan de Grupo Red. Que él decía, bueno, ¿yo qué pasa? Voy a los boliches y yo veía que los DJs empezaban a tener pistas donde mezclaban, digamos, la canción en vivo del momento de La Nueva Luna y le ponían un bombo bien marchoso, digamos, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no le ahorramos este trabajo a los DJs que cobran 20 pesos toda la noche y encima tiene que andar mezclando? Y es lo que ahí empieza a salir este tipo de sonido como La Base, Guacho, que es esa base bien potente, digamos, de bombo y hasta media marchosa, ¿no? Digamos, sí. Sí, en ese momento no se hablaba de reggaetón, pero sí mucho de lo que es el dance, la marcha, esos bombos bien marcados y bien al frente. Bueno, lo que quería más o menos contar hoy era un poco eso para cerrar el círculo y decirte que... Suspenso. Nada, que durante todo este tiempo sigue mutando la música y que, ojo, que hoy en día pasa que, más allá de que siempre se fue mutando entre la gente del mismo género, hoy lo que está sucediendo con la cumbia es que hay mucha gente de otros géneros que se está involucrando. Entonces, vamos a ver qué sucede durante estos próximos años con la gente mezclando cumbia de la buena y a pleno y de diferentes estilos. Y ahora lo vamos a escuchar seguramente después de nosotros con la chicharata que vienen a hacernos cumbia en vivo. Bueno, todo. Me despido. Te agradecemos, Pablo. Y te vemos el próximo sábado 12 acá en el Olga con tu banda Agua Sucia y Los Mareados y Chapa y Chamuyo. Chapa y Chamuyo. Mira, le voy a decir al pulpo ya que está, mientras que yo me retiro, que me busque una canción ahí de Guacho para escuchar un poquito de ese ritmo que te estábamos hablando bien marchoso. Les agradezco de todo corazón y nos veremos a vos, Pablo. Pronto. Bueno, continuamos en Cumbia Masiva, vamos a escuchar un tema de Guacho y continuamos con los chicos de la Chicharata. Baila sola y sin la berre buena, mueve la cola la noche entera. Ella se menea, menea, menea, ella se menea, menea, menea. Baila sola y sin la berre buena, mueve la cola la noche entera. Ella se menea, menea, menea, ella se menea, menea, menea. A mí me gusta cómo baila la negrita. A mí me gusta cómo baila la negrita. Me pongo re loco cuando mueve su colita. Me pongo re loco cuando mueve su colita. Suave para abajo, menea la cola, ven. Abriendo bien las piernas que te quiere mover bien. Mueve la cola, mueve otra vez. Abriendo bien las piernas que te quiere mover bien. Radionauta está sucediendo. Cumbia Masiva. Continuamos en Cumbia Masiva, esto es un descontrol, porque está la Chicharata en el estudio, en los pisos de Cumbia, de Radionauta, me equivoco, y los chicos se están acomodando. Son los estudios de Cumbia Masiva en realidad, ya no son Radionauta. Les pusimos Cumbia Masiva ahora. Bueno, ¿quién de todos los chicos que está acá va a hablar? Nadie es así. Tengo que hablar a mí, yo soy Diego. Hola, igual Diego. Vamos a hablar todos, seguramente, porque si no después yo tengo que hacer cargo de todo lo que diga. Y todo lo que diga puede ser usado en mi contra en esta banda, así que vamos a... Bueno, muy bien. Perfecto, Diego. Diego, contame cómo está conformada la Chicharata. La conformada está como puede. Ya hablamos así en general. Concéntrense, chicos. Dale, vamos a concentrarnos. Vos hablás de quiénes estamos en la banda y qué instrumentos tocamos. Dale. Bueno, la banda está conformada por Andrés en guitarra eléctrica. Está Tomás haciendo accesorios. Nahuel, que toca el bajo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué significa accesorios? Eso que tiene en la boca. Los accesorios, el accesorio significa que el tipo toca de todo, chirimbolitos. Chirimbolitos. Es más, el nombre técnico es Chirimbolitos, claro, chirimbolero. Entonces el tipo agarra un güiro, una pandereta, campanitas, matófonos, cosas así. Todo. Es como así. Accesorios. Exactamente. Después hay congas. Las toca Agustín, los bongó, los toca Helio. Está Francisco, que toca teclados. Yo, que soy Diego, que toco la trompeta. Y Rosario toca el trombón. Somos bien. Varios. Son un montón. Sí. Y Paco, que toca los timbales. Perfecto. ¿Y desde hace cuánto que está la chicharata? La chicharata está hace como 4 años dando vuelta con diferentes formaciones. Han sobrevivido 2 de la formación original. Yo sería la segunda generación, aparecí en la segunda temporada. Y en de sucesivas temporadas fueron apareciendo el resto. Perfecto. Así que sí, hace como 4 años. Ponele que desde el año pasado está esta formación, que es la que más pulenta está teniendo. La más estable. Sí, me parece que sí, es la más estable esta. Perfecto. Y están... ¿Tienen temas propios? ¿Hacen temas covers? ¿Cómo es que se maneja la chicharata? Y arrancó haciendo muchos temas de cumbia peruana, eso es importante de como decirlo. Es como cumbia peruana, cumbia psicodélica, eso por ahí arrancó con ese sonido. Bien. Que tenía medio rockero, esa cumbia. Perfecto. Que es muy particular, con mucha guitarra y temas muy instrumentales y cosas así. Y los chicos arrancaron haciendo muchos covers. Ya metieron ahí enseguida un par de temas. Y ahora de a poquito, sí, es como muchas bandas, vamos haciendo cada vez más temas propios. Buenísimo. Y nos vamos animando. Seguimos haciendo temas viejos y qué sé yo. Temas que son, para los peruanos, son re viejos en realidad. Súper viejos. Sí, para ellos. Pero para nosotros son nuevos. Claro, por ahí para nosotros son nuevos. O para ellos son clásicos en realidad. Pero los escuchaban sus abuelos, capaz. O tipo, vos hablas con... Cada tanto me cruzo a algún peruano y cuando le comento que estamos tocando una banda que toca temas de Juaneco y su combo, de los Destellos, y dicen, ah, eso lo bailaba yo cuando era chico. Le dicen, me lo bailaba mi viejo. ¿Qué es como yo? Los chalchaleros de acá. Ponele, como si fuera Los Gatos Salvajes, una cosa así. No sé qué es Los Gatos Salvajes, pero me imagino que debe ser muy viejo, porque yo soy muy joven. Sí, vos, se nota. Yo ya... Tiene 15, Kimei. Tenés 15. No, mentira. Tengo 25. Pero quiero que nos toquen una canción, que dejen de jugar con la guitarra ahí que están jugando. Y que nos toquen una canción. No están jugando, es música, Kimei. Claro, están haciendo su trabajo. El más enchufado de todo. Ahí está. Y tiene un montón de distorsiones y boludeces. A ver, vamos a aclarar una cosa. Trajimos un set radiofónico. No estamos Perfecto. Todos los de la banda. Trajimos, en realidad tiene vientos, tiene quilombo, qué sé yo. Esto es como una cosita chiquita de... Imagínense que estamos tocando arriba del tren, así como para un par. Algo chiquitinguis. El VIP. Sí, así. Como la banda deshidratada sería. Y vos después a esto mismo le ponés agua. Explota. Esperás 5 minutos y de repente revienta la fiesta. ¡Qué rico! ¿Viste? Bueno, queremos escuchar a la banda La Chicharata en versión enlatado, en versión conservado. ¿Cómo se diría? Bueno, no sé. Pero la queremos escuchar a ver cómo sale y seguimos charlando con los chicos de La Chicharata. ¿Cómo viene esa guitarra, Andresito? Thank you. Espectacular. Espectacular. Muy bueno. Y la cumbia esta peruana que hacen es instrumental. Cantan en algunas canciones. Sí, tenemos algunos temitas. ¿Qué tal? Soy André. Hay unos temitas cantados que, bueno, son, estamos sumando más. Son poquitos ahora, pero estamos sumando. Son algunos covers, que como es el tema de Elsa, ¿no? De los Destellos, que es cantado. Y después algunos temas nuestros que ahora... Viene uno enseguida. Genial. Después de la tanda. No, no. Ya, en breve. Y como nos tenemos que despedir, yo quiero que No, esperen, bueno, un poco. Queremos saber cuáles son sus próximas fechas. Bien. Tenemos. Para que la gente sepa. Para que los fans que se crearon desde ahora. El Fans Club. Bueno, mirá. Para ver a La Chicharata en vivo podés acercarte el 11 al Club Sporting, que la comparsa Oyeló, la comparsa de Candombe, va a ser un fiestón ahí. Bien. Con de todo. Con folclore, con cumbia, con candombe, bardo. Al otro día, el sábado 12 de septiembre, vamos a cerrar el sábado de la Flía. Exactamente. Se musicalizan, es como que tienen su propio operador ellos. ¿Viste? Sí, nos hacemos fanfarria nosotros mismos. Eso es el sábado 12 que cerramos la Flía. El cronograma dice que es a las 21:30. ¿Sí? Ahí en... la Flía está viernes, sábado y domingo, desde la tarde hasta las 12, calculo. Sí, más o menos. Que viernes y sábado se extiende más. Y... En casa de los hermanos Zaragoza, que es en 53, 3 y 4, me parece, ¿no? O 51. Bueno, casa de es una casa de los derechos humanos, casa de los hermanos Zaragoza. No acuerdo. Averigüe, señora. Ahí va a estar, que viernes, sábado y domingo. Vamos todos. ¿Y después hay alguna más adelante? Después el otro viernes y el otro sábado, pero... 18. Y sí, eso lo bueno, estaremos pero eso lo sabemos. Eso lo vamos a anunciar en otra radio. No, el sábado tocamos ¿dónde? No se acuerdan, no importa. Pero no, ¿tienen algún Facebook, una página, un Twitter sí. donde se los pueda buscar? Tengo un burrito. Un burrito que me lleva a todos lados. Nosotros hablamos mucho en inglés acá. Oh, yeah. Well, I hope that... tenemos el Facebook de La Chicharata. Puedo ponerle me gusta. La Chicharata. Y ahí te aparecen las fechas, te aparece toda la historieta, fotos de nosotros haciendo trompita, tirando besitos, todo. Sí, La Chicharata. Y después, bueno, estamos grabando, va a salir un disquito, videos, cosas, merchandising, figuras de acción, remeras, accesorios, giras. Bueno, quisiéramos que el tiempo se detenga para que nos canten un poco más, nos toquen, pero vamos a dejar que toquen ya. Les agradecemos mucho a ustedes. El 11 y 12, entonces vamos a compartir todo para que la gente esté presente allá. Esperamos la grabación de su disco, ¿dónde la están haciendo? La estamos haciendo con un amigo que se llama Uriel, que tiene un estudio, Estudios del Naranjo, y está buenísimo. Claro, es el sonidista de Guajira, que es un lugar donde tocamos bastante, que nos gusta mucho. Mandamos un saludo también. Sí, saludo a los muchachos de Guajira que no nos están escuchando, y a Uriel que tampoco. Pero no da, digan que sí. Bueno, pará. Y después hay una primicia. Hay una primicia que ya se está empezando a anunciar que en octubre va a estallar todo. Va a estallar todo. Porque las bandas de cumbia alternativa de acá de La Plata. La posta. Sí. No como Agaporni. Somos como 10. Y bueno, es como. Se juntaron. Claro, como si tuviéramos que diferenciar diferentes cumbias. Tenemos una cumbia más de la onda Agaporni, más pensada para determinado público. Tocarse un huevo, digo. Bueno, es verdad. Y aparecen, le metemos pata. Bueno, la cuestión es que las bandas de cumbia alternativa platense nos estamos juntando para hacer ciclo en octubre. 10 bandas de cumbia tremendas. Y vamos a tocar todos los 5 viernes de octubre, 2 bandas por viernes. No. Olvídate, olvídate. Eso va a ser el bondi cumbiero de tus sueños. Explota. Se viene. Bien, justamente que... aclaro algo, se define como alternativa, todavía no está definido el estilo justamente, pero con la alternativa no es para diferenciarse de la cumbia que suena en otros lados como boliches bailables, y después es como que estamos en transición, sería cumbia de transición. ¿Cumbia trans? Cumbia trans. Sí, ahí está. Puede ser. No perfecto. Tiene mucha difusión esta cumbia también. Fusionada. Bueno, vamos. Pero bueno, nos despedimos. No es para discriminar a nadie. Les agradecemos a los chicos de La Chicharata que han venido. Los invitamos el 11, viernes 11 de septiembre a la fiesta de Odielo. Y el 12 cierran La Fría a las 21:30 ahí en la Casa de los Hermanos Zaragoza. Y nos vamos con La Chicharata. Les agradecemos mucho. Y continuamos con Ciudad Descalza, que es el periodístico de la tarde de Radio Nauta, que viene ya. Mortal. Este tema se llama Baila sin ritmo. Baila corriendo que te come el gavilán. Muchas gracias. Radionauta.com.ar